desde la cabeza a los pies. Subes mi adrenalina hasta más no poder. Déjate atrapar por este beat que suena. Aquí la vida es buena. Es la frecuencia correcta. Vox FM. Desde El Salvador, Centroamérica. 94.5. El espectro es dominado por una frecuencia. 94.5 Vox FM. Atrapado en la frecuencia. Vox FM. Adicción a la radio. Las palomitas de maíz del grupo Hot Butter. Uy, uy, uy. Muy buenos días, bienvenidos a su baño dominical de neuronas. Soy Sergio Gallardo, acá en Vox FM 94.5 y estaré con ustedes hasta el mediodía. Bueno, formas de comunicarse fáciles. Uno, Facebook. La página se llama 1900 ayer, el original, ahí va, ahí va. O si no, 22-23-0172 y solo expresa su deseo y le damos su bañito especial de neuronas dominical. I got you. You thought you got away from me, didn't you? You thought I didn't see you now, didn't you? You tried to sneak by me now, didn't you? You thought you'd been slick now, didn't you? Now give me what you promised me. Give it to him. Come on. I gotcha, te tengo, te atrapé, capté tu atención. Atentos porque... Sherry, baby, Sherry. El grupo suena igualito, pero no son. No son los Four Seasons. Es un grupo inglés que imitó, de la misma manera que las Stars on 45, las estrellas en 45, imitaron a los Beatles, imitaron a ABBA, imitaron a un montón de gente. Estos Giddy Up Park imitaron a los Four Seasons. Eso se llama Seasons of Gold, las estaciones doradas, con un popurrí, un medley de ese gran grupo liderado por Frankie Valli, The Four Seasons. Creo que le alborotamos definitivamente las neuronas con esas cancioncitas. No me diga usted que no. Bueno, gracias por estar en sintonía. Gracias por darnos preferencia. Y gracias por estar pidiendo sus canciones para que sus neuronas se reactiven. Bueno, estos hicieron historia. Nos vamos a los 70. El grupo se llama Chicory Tip y tomó una canción de Giorgio Moroder, quien posteriormente se convirtiese en un gran DJ. Todavía está vigente, productor también de Donna Summer, entre otros. Le tomó una de sus composiciones y la llevó a las carteleras de popularidad. ¿Se acuerdan de El Hijo de mi Padre? El Hijo de mi Padre, cantando el grupo Chicory Tip, que llevó más alto la canción, y eso pasa muchas veces, que su autor, Giorgio Moroder, The Son of My Father. el hijo de mi padre. Bueno, gracias, gracias, gracias. Esto apenas comienza. Son las 9:19, 22, 23, 0172 a su entera disposición. Usted decide qué es lo que programamos. Estamos a las órdenes suyas. ¿Qué cambio, ah? Police. Every breath you take, every move you make, every bond you break, every step you take. Hey, ¿qué le pasa a ese que se está quedando? No, hombre, así no vale. Va. Vamos a hacerla completa, vamos a hacerla bien, sin estar tartamudo. Así que... Ay, ay, ay, my poor aches. Every move you make, every smile you fake, every claim you speak, I'll be watching you. Estas se las tengo que poner. Cuando la ópera Rock Tommy se llevó a la pantalla, Tina Turner fue la encargada de hacer el papel de The Acid Queen, la reina del ácido, uno de los personajes de la ópera Rock Tommy, y ella la llevó y ella era The Acid Queen. Y se identificó tanto que decidió hacer un álbum, y al álbum le puso así precisamente, The Acid Queen, y la reina del ácido, Tina Turner, incluyó entre las canciones de ese álbum, esta versión que hizo para A Whole Lot of Love de Led Zeppelin, sonando aquí en 1900 ayer. Son las 9 de la mañana con 29 minutos. Este domingo, a ver qué nos cuentan en el teléfono. Ah, ya está. Pánico escénico. Ah, no, es el otro. ¡Aló! Buenos días, dígame. radio, el icono de la radio en El Salvador. Espérame. Me estás dando paja, dime. ¿Algo querés? Hola. Sergio. Sí, te escucho. Ok, dos preguntas. Ajá. ¿Te acuerdas que todos los DJs en la femenina tenían una introducción como tema? Ajá, todos tenían una introducción como tema, eso es cierto. Ajá. Ok, mi pregunta es, ¿Willy Maldonado tenía? Que si Willy tenía un tema, yo creo que tiene que haberlo tenido, que cuál es, no me acuerdo. Eso es lo que yo quería saber, porque me acuerdo que César Peconco tenía, Paco Monterrosa, César Rivera, Ronnie López, todos esos tenían su introducción. Sí, ahora pero te voy a contar una cosa, que esta introducción no era así muy de decir, wow, esta es y esta se queda eternamente, porque dependía del humor y dependía de las canciones que estaban de moda y todo eso, variaba bastante. Oh, ok. O sea, no, el que más se identificó con su tema fue Henry, que tenía Tighten Up, que era Henry Zabaleta. Ajá, que era a la vez el tema que usaba el grupo, sí, que él asesoraba, Los Intocables, es el que más se identificaba. De ahí los demás nos agarraba una cosa, yo en una época puse a los Fireballs, un disco que me gustó, después puse Popcorn, después ya no puse nada. Así pasaba. Sí. Pero, ¿cuál era la primera que tú tenías de introducción? Una de las Popcorn era la segunda. Sí, era una de un grupo que se llamaba The Fireballs. Que cómo se llamaba la canción, no tengo la menor idea. Solo me acuerdo que era un lado B de un disco, lo oí y me dije, con este me voy a presentar. Y así fue. Y Lito Cruz, que usaba en una época la canción de Assemble Multitude, la obertura de Tommy. De esos me acuerdo. Oh, okay. ¿Ya? De esos sí, me acuerdo. Ajá, dime, okay. Otra pregunta. La otra pregunta, ¿te acuerdas en el Canal 4? Sí, Canal 4 había un programa que se llamaba Dominganando. Uh-huh. ¿Te acuerdas? Que ese creo que lo dirigías tú, ¿verdad? Sí, era Dominganando, el programa millonario de la televisión, salía los domingos. Ajá, me acuerdo cuando hacían carreras de camas. Hicimos una carrera de camas, cerramos la avenida Roosevelt, y al mismo tiempo, ese mismo día, hicimos el concurso de el hombre más pesado del Salvador, creo que el gran Chema lo ganó. Sí, es cierto, yo me recuerdo. Y hubo un montón de gente que trajo... ¿Te estabas acordando de eso? Estamos hablando de allá por el 76, más o menos. Sí, por ahí así. ¿Verdad? Ahora, ¿me puedes complacer con una canción? ¿Cuál quieres que te ponga? Mira, yo quisiera escuchar la de Stevie Wonder, una que sacó en español, Ñaquiluela, algo así. Ya sé. Uh-huh. Ya te la voy a poner con gusto, ¿viste? Vaya pues, Sergio. Vaya pues, gracias mucho, por hacernos recordar esas cosas. Bueno, pues, igual. We'll be right back. El grupo de los cuatro que podían pasar inadvertidos porque sin maquillaje difícilmente los reconocían. Con una canción, esta parte sirvió de tema de Canal 2 como identificación. Canal 2 que a fin de este año estará cumpliendo 50 años de existencia. Así que acordándonos de temas y también complaciendo. Jiculela es una historia. I'm singing. ¿Que quién canta? Stevie Wonder. Tula Tumbatando Tula Tumbatando